voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Como siempre, un placer estar de nuevo en tu compañía estos próximos 60 minutos en este programa radiofónico que lleva 28 años y que estás escuchando a través de tu FM, a través de tu ordenador y a través de tu móvil. Trovador Urbano, te habla David Calderón y los próximos, como bien te reitero, 60 minutos te traeré toda la intensidad del rock nacional en sus diferentes versiones y en sus diferentes vertientes, en sus diferentes estilos. trovadorurbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros, nos envíes tu música y también nuestro blog y podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva directamente a escuchar una auténtica delicatessen. No quedan héroes, la nueva obra de Silver Fish, la formación que capitanea Silver Sorlozano. En este caso, con este nuevo trabajo vuelven un tanto a esos orígenes del heavy metal más contundente, sin tanto aditivo, y que al que te habla pues le ha gustado muchísimo. Hijo mío, es el cuarto de los cortes que se encuentra dentro de este No Quedan Héroes, lo nuevo de Silver Fish. Como siempre, darte las gracias por la escucha. Ahí está, Silver Fish. Pasó mucho tiempo desde que me fui. Maldito momento en que decidí partir. Fui un cobarde y mi decisión fue duele, cansado de esperar. Me atormenta lo feliz que fui una vez y lo que pudo ser y después nunca fue. Intento soportar para mí, te prometo. Bonito medio tiempo en el nuevo trabajo de Silverfish. Siempre el foro ha dado grandes bandas de heavy metal. Ha sido tal vez un poco el buque insignia, sobre todo en los años 80, donde las discográficas o la discográfica realmente chapadiscos apoyó. Pero aquí sigue habiendo, como te digo, buen heavy metal. Heavy metal, con las dos palabras, no metal, como se ha quedado, además con una acentuación diferente. Raising Fire, banda joven que ya te hemos presentado a través de Sons of Ally. Y como te digo, seguimos en la vertiente del heavy metal con Hanjo a la guitarra, Jaime a la batería y voces, Sele a la voz y Sara al bajo. Vamos a seguirles conociendo a Raising Fire con este Set Me Free. Y seguimos también paladeando la última obra de esta veterana banda de Vitoria-Gasteiz, Dinky Dow, mientras nos quede aliento y escuchas este inolvidable Dinky Dow.

las puedes conocer mucho más en profundidad entrando en asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la radio con conciencia rockera. Y lo dicho, entras en nuestra web, pinchas en la pestaña bandas asociadas y ahí se desplegan todas en orden alfabético. Ahí encontrarás sus vídeos, su información, enlaces a sus redes sociales, en fin, todo lo que necesitas para conocerles mejor. ¡Solarian! Y el enorme guitarrista catalán de Barcelona, Santi Leal, a la voz y como guitarrista, se hizo acompañar para este fantástico directo, volvemos al heavy metal de corte más clásico, denominado Barcelona Concert, que se grabó concretamente en la Sala Calabria 66 en junio del año 2019, ya casi con 3 añitos en el mercado. Nos lo hizo llegar, como bien te digo, unos temas intensos, con la particular forma de expresar su música a través de las 6 cuerdas por parte de Santi, y en esta La Ley de la Gravedad seguimos reivindicando el directo y también particularmente la música de Santi Leal. ¡Gracias! Qué sabias palabras. Disfruta de la vida porque el tiempo pasa y no vuelve, como bien decía la ley de la gravedad de Santi Leal. Por eso siempre vamos a estar arriba disfrutando del rock and roll Led Zeppelin. Yeah! vengan tempestades, vengan monzones o vengan filomenas, hay que estar siempre arriba y sonriendo, que para eso es la vida, para disfrutarla. Nos seguimos con una banda murciana de Cartagena, Mind, con pocos datos. Este EP, que se denomina genéricamente como Ellos, nos adentra dentro de un rock grunge de corte alternativo, donde puedes tener diferentes influencias, desde lo más arraigado como Nirvana, Pearl Jam o Soundgarden, como también esa eclecticidad de bandas como Q's o Tool. En esa forja se encuentran estos, como te digo, murcianos, que son Mind. Birdbox es el tema que nos sirve para ir conociendo su obra. Ahí tienes a Mind. enorme banda, desde luego, Mine, que podía estar en otra estratosfera, porque el inglés es bueno y la producción también creo que lo haría mucho mejor en el caso de que si alguien fuera apostara. Son bandas que se quedan un tanto relegadas al ostracismo en nuestro país, pero ahí están y al menos nosotros les damos visibilidad. Seguimos un poco en esa franja del Mediterráneo. Cunit en Tarragona se gestó en el año 2010 a De Huello. Nos acercan Rock and Roll, una banda que dentro de ese término también en los años 80 pone en su pie una parte de su pie y también en otros sonidos, como digo, dentro de ese rock urbano que tanto se da en su tierra. Una banda muy interesante que te queremos traer con este nuevo trabajo. Rock and Roll lo han denominado y el tema que escuchas es Vuelve a Llover de A De Huello. Enajena mi corazón. ¿Quién cortará tus alas? Déjame que sea yo. Vive encadenado en mí un deseo. Lo que quiero decirte lo retengo al borde del precipicio de mi silencio. Vamos al lugar donde te pueda dar lo más oscuro que habita en mi corazón y vuelve a llover. Sobre mojado y otra vez sostengo tu mirada erguida en mi paredón. No es que no quiera, pero no puedo evitar. Me esquiva la cordura y vuelta a empezar. Ahogarme las penas escribiendo sin saber, esperando lo que nunca llega, todavía sin saber por qué. Como la tristeza no me caduca, decidido sin saberlo, hacerle un hueco en mi cabeza a buscarla si no la encuentro. Mi mirada es una enredadera que se ajusta a tu cintura. Mi puño talla en acero la razón de mi locura. Fuego, no aspiro más que hacer lo que tú quieras en cada momento. Yeah, yeah. de huello. Me mola además el nombre que han puesto a su banda estos tarraconenses de Cuniz, que nos lleva hasta la Castilla más plena, a Burgos, a conocer a un par de grupos del sello Gato Encerrado Records. En este caso, esta formación de punk en rock ska que se denomina Juicio Final, nada que ver con los clásicos euskaldunes de los años o finales de los 80, principios de los 90. Como bien te digo, a través de la fiesta nos acercan al límite del tiempo. Una formación muy interesante que a través de nuestra voz te presentamos. Ahí tienes a Juicio Final desde Burgos. Muchas de estas producciones de Gato Records, como bien te digo, pues Gato Encerrado Records, salen también en formato vinilo. Pero en este caso lo que tenemos en nuestras manos es un bonito digipack con este original nombre. Bueno, tan original tal vez tiene por algo, ¿no? Pero a través de Memocracia nos acercan que alguien haga algo, como bien te digo, a través de estos 13 cortes ácidos con un punk rock muy personal que puede recordarte a bandas no del punk más clásico, sino esa manera, yo creo que más limpia, pero a su vez también mucho más técnica, de bandas, por ejemplo, como Toy Dolls, se me viene a la cabeza, que tiene que ver poco con el punk más patata, ¿no?, que siempre se ha dicho. Bueno, vamos a conocer a este inútil de estos Memocracia, perdón, el Zancadilla Continua, eso es, que suena de esta manera, de esta formación que sale a través de Gato Encerrado Records y que te llegan también desde Burgos. Memocracia. Guiños a Mamá Ladilla, a New York Dolls, a glam rock de los 70, incluso al surfing rock en este Memocracia, en esta banda Memocracia que nos ayuda ya para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, esperamos que hayas disfrutado de nuestra compañía. Te ha hablado David Calderón en estos 60 minutos de pura radio rock. Como siempre, trovadourbanoradio@gmail.com para que nos envíes tu música, nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y también puedes buscarnos como Trovador Urbano en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí estamos y cerramos con un tema que a mí me parece maravilloso, que se incluía en Noches de Rock and Roll, que era el quinto trabajo de Burning, de los de la Lipa de Madrid, en 1984. Y este precioso tema, Una Noche Sin Ti. Con este tema cerramos la nueva edición del programa. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida, que es corta. Y en próximos días, en una semana, nos volvemos a escuchar. Te dejo con Burning. ¡Hasta pronto!